Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, si la insistencia por la criminalidad, la violencia, la inseguridad, la carencia de poderes suficientes, eficaces para enfrentar a distintos tipos de agrupaciones criminales, por más que se entienda que hay 3-4 plenamente identificadas. Si Tamaulipas, Michoacán y Guerrero eran casi arquetipos de esos sufrimientos, de esa maldad, se une ya en plena desgracia Jalisco. Se hace saber que los criminales han asesinado a más de 32 elementos estatales y federales en ese estado. Y lo reciente es atroz: 15 bajas en emboscada. Además de la indignación por los acontecimientos, sobreviene la preocupación fuerte, porque está más que reconocido que estas pandillas, estos cárteles, pues están mejor armados, más preparados que lo que suelen estar las policías, no solamente estatales, federales, ya no se diga las municipales. 15 muertos, acribillados, atrapados en emboscada, que resultó tan mortífera como ajena a la represión y conocimiento de los criminales. Este mal terrible podría dar cuenta de algo que está en discusión, porque se habla de la tortura, de lo cual hablaremos un poco más tarde. En efecto, a enfrentar a estos enfermos perversos que no tienen, de veras, no tienen otro destino que puedan reconocer que el de la criminalidad, está claro que la condición mexicana es muy, muy lamentable, porque la suma de victimados pues es tremenda, es de veras abrumadora, porque junto con estos 15 bajas agregamos 32 más, entonces son 47 perecidos nada más en esa región. ¿Qué habrá de hacerse? ¿Qué puede hacerse? Pues sin duda hay el sacrificio, que aquí procuramos reconocerlo, pues de militares y policías que los enfrentan, no sin olvidar a otros que son cómplices y que hacen saber de los movimientos, como pudo haberlo sido, de esta emboscada en Jalisco. Sin duda es el problema más triste, más grave de los varios que enfrentan no el gobierno de Peña Nieto, sino el país todo, Jorge. Sí, este famoso cártel de Jalisco Nueva Generación, hay que recordar, se decía hace tiempo que era un organismo creado por el cártel de Sinaloa para enfrentar a los Zetas. Pero ha crecido tanto esta organización en Jalisco que ya tiene vida propia. Este atentado y obviamente la liquidación de 15 policías de una cuestión que se llama en Jalisco Fuerza Única Policiaca, se hizo, según algunas versiones, porque detuvieron en marzo 23 a Heriberto Acevedo, el gringo de este cártel de Jalisco Nueva Generación. Y los policías iban entre Puerto Vallarta y Guadalajara en un vehículo antiasalto. Bueno, pues no es tan antiasalto, porque los pusieron unos camiones quemados y les dieron fuego a estos señores. ¿Con qué? Pues seguramente con algunas bazucas y con ametralladoras que traspasan estos vehículos antiasalto. Y antes habían tratado de asesinar a Alejandro Solorio, jefe de esta Fuerza Única de Policías. Después matan a otro líder o dirigente de esta Fuerza Única, Miguel Ángel Caicedo. Y de marzo de 2013 a la fecha han asesinado a 70 funcionarios de Jalisco, entre policías, militares y burócratas. Llevan a partir de esta fecha en este cártel de Jalisco 1025 homicidios. El jefe de este famoso ya ahora cártel es Nemesio Oseguera, el Mencho, al cual dicen que buscan por aquí, que buscan por allá, pero no lo encuentran. Fue de tal hondura esto que los Estados Unidos ya incluyeron a este cártel entre los más peligrosos en el mundo. Sabemos que Estados Unidos siempre tiene una lista de que son los más peligrosos, que el Chapo, y cuando agarran al Chapo lo quitan y ponen a otro, y ahora ya están estos señores. El fiscal de Jalisco dijo algo realmente insólito. El señor Luis Carlos Nájera dijo: esperamos nuevos ataques. ¡Ah, caray! Quiere decir que va a seguir la matazón, porque esto es lógico. Si llegaron a este grado de, en una carretera, dejar inmovilizados dos vehículos y lanzar granadas y una serie de metralla y liquidar a todos, pues sabemos que esto está realmente del copón. ¿Hasta dónde llegará esto? Pues no hay ahora visos de que sea, pero como decía el maestro Fernando López Narváez, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y obviamente Jalisco ya son de los lugares más peligrosos del país, por las cifras que hemos obtenido, por lo que hemos dicho, y obviamente por lo que viene, porque si viene después una batida contra del Mencho y lo agarran, pues seguramente llegará otro líder y seguirá este tiroteo. Jalisco, pues, es no una fiesta, como antes se decía, sino Jalisco es una mortandad por todos lados. Entre tanta emboscada. Si no da la liga, pues retírate. Ok, vámonos pa'l monte. creciente clima de escándalos por la corrupción en los tres niveles de gobierno, la violencia derivada de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, y la impunidad en la impartición de justicia, el país enfrenta, a partir del domingo 5 de abril, las campañas electorales de las elecciones intermedias. El proceso electoral, al que están convocados más de 83.5 millones de votantes, en unos comicios tradicionalmente donde se percibe un alto abstencionismo, busca renovar los 500 escaños en la Cámara de Diputados, el cambio en la titularidad de 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales y el cambio en 1.009 ayuntamientos del país. La guerra de spots comenzó desde las primeras horas de la campaña formal entre acusaciones del Partido Acción Nacional y el PRI, que mutuamente se señalan de estar relacionados con prácticas corruptas en sus respectivas gestiones de gobierno. El sello de la confrontación comenzó en el arranque de las campañas electorales de los partidos políticos, cuando el PAN lanzó un spot a través de las plataformas de difusión masiva, donde arremeten directamente contra funcionarios del PRI, preguntando a ciudadanos comunes su opinión sobre las propiedades en el extranjero de priistas o sobre el ostentoso precio del reloj usado por el presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós. El PRI se quejó ante el órgano electoral y dicho mensaje panista tuvo que ser sacado del aire. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dictaminó sacar del aire el spot panista en el que relaciona la imagen del líder del tricolor con un presunto enriquecimiento ilícito. Con el rechazo del consejero José Roberto Ruiz Aldaña, esta comisión consideró que el promocional panista excede los límites de la libertad de expresión y constituye una calumnia. El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, advirtió que reclamarán ante el Tribunal Electoral esta determinación que a su juicio está afectando la libertad de expresión del partido. La dirigencia nacional del PAN ya anunció que este asunto se va a llevar al tribunal. Una vez que resuelva el tribunal, si el tribunal determina que estas dos consejeras no actuaron en apego a la ley al retirar ese spot, pues tendrán que corregir su criterio de cara a lo que aún resta del proceso electoral. Nosotros vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que resuelva el Tribunal Electoral. Por su parte, el vocero del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, advirtió que el que se lleva se aguanta ante la campaña de denostaciones iniciada por el PAN contra los priistas en los spots en radio y televisión. Lo que queda perfectamente claro es que no hay ideas, y al no haber ideas, lo único que puede surgir es la ofensa, que de ninguna manera nosotros compartimos, advirtió el vocero priista en San Lázaro. Sin embargo, esa declaración se contradijo con los hechos, ya que el PRI empleó el mismo formato utilizado por el PAN, con mensajes donde pregunta a la ciudadanía. El PRI arremetió contra los políticos del Partido Acción Nacional con dos spots de televisión que critican los presuntos moches solicitados por funcionarios panistas y cuestionan la conducta moral de legisladores del blanquiazul. La difusión de esos spots se dio a pesar de la medida precautoria que el Instituto Nacional Electoral solicitó para retirar del aire el mensaje panista en el que denuncian los relojes millonarios del presidente priista César Camacho y las propiedades de lujo en el extranjero de otros connotados priistas. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Y en la paz del Congreso descansa, triunfador el señor diputado, bien repleto el bolsillo y la panza, y en la boca fruncida un candado. Bueno, infortunadamente nada del oído de lo denunciado es novedoso. La falaz, mentirosa actitud de los partidos políticos, que se agotan más en elecciones y en pleitos entre partidos que en hacer propuesta ninguna. Otra vez es el caso recordar que no hay ninguna propuesta, ya no digo doctrinaria, ni ideológica, sino planteamientos para un futuro que habrían de encabezar, según ellos, los partidos principales. Lo que sí ya está encima fuertemente es este combate que se da particularmente en televisión y en radio, porque aunque sí hay lectura de periódicos, pues difícilmente nadie va a leer un desplegado de cualesquiera de los partidos. Hay prevenciones como el desdén, el rechazo, la indiferencia ante la elección próxima del 2015, y no hay discusión callejera, cantinera, familiar en torno a esos asuntos. Sí. Se habla de cualesquiera otras cosas, pero difícilmente nadie, de no ser por personajes, se ocupa de los partidos y de lo que se llama contienda electoral. Todavía se cree que el priismo se llevará la parte mayor de los cargos que dependen de elecciones. Se entiende que posiblemente el PAN tenga alguna recuperación que le permita ser segundo lugar. Y mucho se habla, Jorge, de la condición del PRD. Y bueno, también se habla mucho de estos que efectivamente son de la verde. No sé dónde sacan, claro, de lo que da el gobierno para pagar una multa, otra multa, otra multa, ¿no? Es una vergüenza esa organización y son unos cínicos. Sus principales no tienen oferta de nada y sí son ejemplos graves de corrupción y de tontería, según puede apreciarse, como digo, por lo que declaran y por su ilegalidad frecuente, Jorge. Sí, en efecto, yo empezaría por el final y coincido con mi tocayo Alcocer que lo que habría que hacer con el Partido Verde Ecologista Mexicano, que no es ni partido, ni verde, ni ecologista mexicano, es decir, verde a lo mejor por alguna planta que fuman, pero es quitarles el registro, porque realmente se burlan de todo el aparato del Instituto Nacional Electoral. Les ponen una multa, siguen haciendo. Es muy curioso este partidejo porque ahora está repartiendo boletos para el cine. Resulta que el dueño de esos cines es el señor Germán Larrea. El dueño de Cinemex es el señor Germán Larrea, el mismo que contaminó en Sonora las aguas y siguen contaminadas, porque la contaminación no se puede borrar en días o en semanas, quizás ni en meses y tal vez ni en años. Bueno, el señor Germán Larrea, dueño de Cinemex, se alía al Partido Verde, que dice que el que contamine pague y repare el daño, y ahora regalan boletos para Cinemex. Entonces es verdaderamente terrible la burla, el escarnio, la mofa que hacen no solamente el Instituto Nacional Electoral, sino de todos nosotros, porque además, según algunos analistas, el Partido Verde ha recibido desde 1990 y tantos alrededor de 6,000 millones de pesos. ¿Qué se han hecho dinero? Pues a lo mejor las torres en donde vive el señor al que tú me dejaste el niño muerde, que están ahí en Cancún, las torres bellísimas, es dueño de varios departamentos ahí, etcétera. A lo mejor ahí están esos millones. Los han multado con más de 180 millones de pesos y ellos pidieron ahora un préstamo a un banco muy singular, el Banco Interacciones. El Banco Interacciones, hay que decirlo, es de la familia de los muchachos Hank Rom, hijos de Carlos Hank González, aquel que dijo la famosa frase un político pobre es un pobre político. O sea, se alían con toda una serie de personajes de lo peor de México, estos señores, y habría que escarmentarlos, porque si no van a quedar en ridículo los del Instituto Nacional Electoral. En efecto, estas campañas es una guerra de lodo. Escuchamos antes de que entráramos al aire cómo, por un lado, el PRI habla de los moches, de las tranzas de Vicente Fox y de la presa de Padres, que se mandó a hacer una presa del gobernador de Sonora también. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional habla de los relojes y de las tranzas de un señor César Duarte, que siendo gobernador de Chihuahua, es además el principal accionista de un banco. Digo, bueno, ¿en dónde cabe eso? No hablaron los del PAN, no sabemos por qué, de un señor Luis Nemer, que es el segundo de Cedesol, que tiene, y él lo ostenta, un reloj de 3 millones de pesos. Pero a lo mejor al rato lo sacan, pero de así y demás están las cosas. Bueno, el PRI ha tenido que dar marcha atrás en algunas cosas. Por ejemplo, en nombrar a la señora Sabrina, una que tiene unas tetas del tamaño de un melón, como su gran embajador, ¿no? Y luego dieron marcha atrás, que no fue el PRI, sino una asociación ligada al PRI. En fin, no sabe, el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, tan denostado y demás, pues ya su mamá va a ser diputada. Humberto Musacchio dice en su colaboración de Excelsior ayer, vaya, descubrimos que el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene mamá. Así lo escribe. Entonces, esto es el hazme reír de todo, y en efecto la gente no está participando, la gente no está en las cosas. Nuevamente los del Partido Verde tienen 20 anuncios, entre ellos con Galilea Montijo. Bueno, Galilea Montijo estaba casado con un señor Reina que utilizaba un helicóptero, no como Korenfeld, que decía que para ir al médico, lo cual no fue cierto, sino para esquiar, un helicóptero que había comprado en Guerrero para problemas de salud de las gentes de las montañas. Bueno, el señor Reina, el esposo de Galilea Montijo, esquiaba en el helicóptero. En fin, no vemos, y si hablamos de helicóptero, también vemos que los del PRD, pues hicieron un espectáculo maravilloso. Llegaron al destape de Silvano Aureoles en helicópteros. Carlos Navarrete, Rogelio Ortega, que no decía que era del PRD, que es el supuesto gobernador de Guerrero, llegó también Graco Ramírez de Morelos en helicóptero, en fin. Ahora dice el señor Carlos Navarrete, hay que levantarse más temprano para irse en vehículos a los mítines. Pues ellos van en helicópteros, en aviones, y todos ellos residen o se reúnen en Zaraos, en Polanco, en los mejores restaurantes. Bueno, esto es una cosa verdaderamente terrible. Y los que podrían decir, y que han subido mucho, parece que ya superaron a los tucanes en la preferencia, son los que tú has llamado también morenos. Bueno, pero de repente estos morenos, hay una reunión y dicen que ellos no van porque repudian las instituciones. Bueno, si repudian las instituciones, ¿por qué están metidos en las elecciones? Entonces hay una contradicción ahí muy rara. Y estos morenos sí tienen en jaque al PRD, porque parece que ya empataron en el DF al PRD, y que el PRD puede perder algunas diputaciones locales, diputaciones federales, bueno, y hasta delegaciones aquí en el DF va a ser. Y el que ha sido la sorpresa, y a lo mejor el maestro Florán nos puede decir por qué, es un nuevo partido que se llama Encuentro Social, que tiene 5% de preferencia en el DF. Y sin embargo, este partido está constituido por evangélicos y cristianos. Bueno, a mí sí me causa una sorpresa que lleguen al 5% en el DF. A lo mejor si estuvieran en San Luis Potosí o en Michoacán, yo diría, bueno, pues hay una raigambre de estos grupos eclesiásticos, pero en el DF, bueno, pues son sorpresas, no solamente que dan la vida, sino que dan las elecciones, y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en estas elecciones, para mal, no para bien, porque en efecto, ninguno plantea la menor idea, ya no una ideología que no la tiene, una idea, un proyecto, cómo vamos a salir de la crisis del próximo año que ya viene, pues nadie lo dice. Pero sí va a haber sorpresas por aquí y por allá, porque como son las elecciones, siempre hay un vivo que puede capitalizar muchas cosas, nuestro Fernán López Narváez. Oye, se me olvidó, ¿trajiste tu helicóptero? Sí, lo dejé aquí arriba y podemos irnos a discutir esto en la próxima cantina. Me parece sensato. No, pues no confías en mí. Diría, se suscitó un efímero conflicto, por supuesto, verbal, sobre la condición mexicana en torno a la tortura. Rápidamente, la afirmación hecha por un representante de Naciones Unidas, relator de esta organización, Juan Méndez, que declaró sin mayor rebozo que la tortura en México era un problema generalizado. Vino rápidamente desgarre de vestiduras y fue la Secretaría de Relaciones Exteriores quien encaró a este relator, Juan Méndez, y este ciudadano internacional y ahora ha presentado querellas y denuncias, y bueno, está endemoniado verificar los casos de tortura que no suelen ser públicos, pero a mí no me sorprendería si me parece ingrato, pues, el hecho de torturas distintas, además de la conyugal. Es la peor. ¿Sí? Sí. Ahí te quedaste callado, ¿verdad? Ya, no, digo que es la peor, es la cotidiana. Es la cotidiana. Entonces, el secretario dijo, el conflicto, el diferendo, según su propia voz, es con el relator, no con Naciones Unidas. Dice, intervenimos porque no compartimos la redefinición de generalizada. Ah, bueno, entonces sí hay. Sí, pero no es nacional abundante según esto. Está difícil, como digo, hacer verificaciones y probar qué pasa. Como sea, hay demanda de aclaraciones fuertes del Consejo de Derechos Humanos, porque se pide que se rindan cuentas de las denuncias de esta expresión tan lamentable y que, de verificarse en su condición generalizada, sería otra desgracia más, de las más fuertes y tristes en el país. Dicen los oficiales de la Federación, dicen, no cerramos las puertas al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, como lo se ha pretendido señalar, aunque exigimos del trabajo de un relator seriedad, rigor y apego a los principios de diálogo constructivo que rigen sus acciones. Pues esto aconteció, es muy difícil que el relator, que las Naciones Unidas tengan una persistencia y que en efecto se logre tener información, no solamente datos, sobre esta práctica que, reitero, no sorprendería a nadie, Jorge. Pues sí, ha sido una controversia muy seria entre el relator Juan Méndez, que hay que decir que el señor Juan Méndez es un especialista en el asunto, porque además él fue torturado en Argentina, él sufrió la tortura en Argentina, y de ahí se ha vuelto un especialista porque ha recorrido por aquí, por allá, hasta llegar al relator de la ONU en diferentes países, el conocimiento de esto. Y en la Secretaría de Relaciones Exteriores le empezaron a responder varios, hasta que llegó a la respuesta, la voz de el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, que yo he dicho aquí que pues no tiene nada que hacer en Relaciones Exteriores porque no sabe nada del asunto. Este señor Meade es un financiero del ITAM, que sabe seguramente de finanzas y quizás no muy bien, porque fue secretario de Hacienda en el sexenio pasado y no lo hizo tan bien, pero de estas cosas no conoce nada. Para que usted se dé cuenta, hay en el periódico Universal del 8 de abril dos textos, uno de Juan Méndez y otro de José Antonio Meade. Valdría la pena leerlos, yo los leí. Yo lo que sí puedo decir es que en la tortura en México ha sido una práctica inveterada y ha sido persistente y ha sido sistemática y se ha dado en todos lados. Si usted quiere incluso sufrirla, enfrente a cualquier policía y va a ver lo que es enfrentarse realmente a este tipo de cuestiones, porque la tortura es los insultos, los amagos, las golpizas, hasta la violación. Y yo recuerdo que todavía en Atenco, no hay que olvidarlo, en Atenco hubo fotógrafos que demostraron cómo a una serie de mujeres, en ese entonces eran alrededor de 38 mujeres, las subían en un vehículo y luego cómo las bajaban, y ve uno la diferencia. Y hay una denuncia ante la ONU de esas mujeres, de varias de ellas todavía en proceso, para demostrar que fueron no solamente ultrajadas y golpeadas, sino hasta violadas. Y hay uno de los casos de desaparición forzada, por ejemplo, que la ONU llevó a cabo ese un personaje que se decía que estaba metido en la guerrilla de Lucio Cabrera, Rosendo Radilla, que no fue así. Y ya la ONU dio la sentencia de que lo secuestraron, lo torturaron, lo desaparecieron, y todavía no aparece, valga la redundancia, Rosendo Radilla. Bueno, está el caso del hijo de la señora Ibarra de Piedra y muchos otros más. Es decir, es muy común en la policía mexicana, que no tiene el menor pudor, hacer todo y no ser llamada a cuentas. Bueno, y recientemente tenemos, ya no hablemos de los 43, que sigue siendo el caso de Tlatlaya. En Tlatlaya, la autoridad ha aceptado que hubo tortura, violación y hasta asesinato, y no aparecen todavía los verdaderos culpables del asunto. Hay en proceso una serie de militares de bajo rango, en los cuales no llegan ni hasta el teniente nada más, pero el general que estaba a mando de la plaza, pues no está imputado en ninguna cuestión. Así pues, la tortura yo creo que es algo que tiene que ver con un proceso, yo diría, civilizatorio en los países al cual no llegamos, en lo cual nosotros podríamos denunciar a la autoridad que se sobrepasa en sus funciones y tendría que ser castigada. Yo, por lo tanto, creo que el señor Juan Méndez se decía que presentó pocos casos. Él dice que presentó más de los que se decían, ciento y tantos. Bueno, a lo mejor son pocos y podemos ver un universo mayúsculo, pero a veces con pocos casos se demuestra cómo en ciertos países hay violación de los derechos humanos, y yo creo que, por desgracia, en México vivimos en una violación sistemática de los derechos humanos, sobre todo cuando hay detenciones. A veces las detenciones son por cualquier cosita terribles y llegan no solamente a extralimitarse, sino llegan, y sobre todo en el caso de las mujeres, hasta tocamientos, abusos y demás. Por lo tanto, creo que el asunto es muy serio, había que replanteárselo. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no coincide con Juan Méndez, pero dice que sí habría que revisar muchos de los casos en los cuales hay este tipo de procedimientos, malos procedimientos para la detención de gente, y lo que sucede posteriormente. Es un asunto que yo creo que deberíamos estar reflexionando y revisando a cada rato, porque a lo mejor, como decían en un poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, el próximo somos nosotros. A veces se ve que esto sucede en el de enfrente, pero no en nosotros, y estamos tan tranquilos, pero a lo mejor los próximos, saliendo de aquí, nos encontramos un policía y somos nosotros los que sufrimos este tipo de vejaciones. Un asunto fundamental en esta época de derechos humanos, maestro López Narváez. Pues, una torturadora va a cantar. Torturadora de ilusiones y fantasías, Shakira canta. Relativa a la consideración del llamado servicio doméstico la determina en mucho el conocimiento de que, según se ha podido precisar, el 51% de estas personas que tienen ese trabajo son migrantes. De aquí que se derive fácilmente la estimación y la condición indefensa común de estas trabajadoras, que son absolutamente fundamentales para el aparato, el servicio, la vida de millones de mexicanos. Si no hubiese trabajadoras, había un quebranto enorme en cantidades fuertes, porque quien más, quien menos, circunstancialmente, permanentemente, pues contrata a estas personas para hacer quehaceres que en general no los cumplen las señoras o los señores, porque para poder hacerse de ingresos, para mantener pretensiones y estatus, pues se reclama una trabajadora doméstica que haga, como digo, servicio parcial o que permanentemente esté en ese trabajo. Su importancia ha sido parcialmente reconocida por la ley, pero por supuesto es muy difícil, aunque hay algunas organizaciones de estas trabajadoras y a veces trabajadores, lo cierto es que están en eso porque pues no tienen posibilidades ni ilustración, no se diga educación, para poder defenderse. No obstante, es de reiterarse enormemente cómo las llamadas clases dominantes pues dependen de varias servidumbres, quizás fundamentalmente sea la del aseo, la cocina, pero también hay otros servidores domésticos, jardineros, choferes, que sin existir ellos en su pobreza y con ese trabajo, el quebranto sería muy, muy importante, pero mucho, muy importante. El registro cabal de las personas que se dedican a esto, pues es difícil de determinar. Como sea, hay datos como los que dio la señora Ana Gilesmes, representante en México de ONU Mujeres, en donde transmitió información sobre la condición de estas personas. Hubo una encuesta con 1.240 empleadoras y con 1.243 encuestas a trabajadoras. Por supuesto, se soslaya, no se reconoce la importancia que tienen. Se advierte que hay ese trabajo como algo que se tiene que cumplir, pero no hay atención ni defensa jurídica, ni mucho menos que las haga tener una condición. Bueno, se llega a denunciar, pues sí, que el abandono en el que están, por lo pronto sus ingresos, que les imposibilita tener mejores condiciones personales. Y esta señora investigadora pues no vacila en decir que esto equivale a una esclavitud moderna. Sí, en efecto es muy difícil, y algunos otros datos señalan que el 36% de ellas comenzaron a trabajar en esto que ahora se llama doméstica, que antes despectivamente se decía criadas, a los siendo niños. La edad promedio de estas trabajadoras es de 35 años. El 49% de ellas son de la localía y el 50 1% de otros lugares. Es muy común en el DF que vienen de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, etcétera. Y el 81% de ellas lo hace por necesidad y por pobreza y con poca ilustración. Y tienen acusaciones múltiples, sin que sean ciertas estas, de robo, pero algunas hasta sufren violencia sexual, otras abuso, no tienen derecho a la salud, ni prima vacacional, ni horas extras, etcétera, etcétera. Y ni un día de descanso a la semana. México, por cierto, no ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que debe de hacerlo para que tengan una reglamentación estas personas. Esto lo señala Mauricio Merino. Y Katia de Artigues, en un artículo, dice que son alrededor de 2 millones de quienes trabajan ahí. En fin, hay una serie de cuestiones acerca de estas trabajadoras, que son trabajadoras que se les debe dar su lugar, sus derechos y sus cumplir las necesidades por ley, que casi nadie cumple, y es un asunto que nos compete a todos, porque en efecto, como dice el maestro López Narváez, sacan adelante al país. Pareciera que son invisibles, pero son como los migrantes mexicanos. Son, aparentemente son invisibles, pero son de una fortaleza espléndida. Así, esta es una realidad socioeconómica, política y moral, y solamente ellas saldrán avante en su propia defensa y en la mejora de sus condiciones. Otra tarea grave, importante, clave, si es que se ha de mantener, que yo no quisiera, este aparato de dominación, de prevalencia, porque más son dependientes las contratantes de las trabajadoras que las propias trabajadoras. Si hubiese un quebranto generalizado en este trabajo, vaya problemas mayúsculos que habría en las relaciones, en la vida, sobre todo urbana, aunque no, ese trabajo no solamente se cumple en la capital. Logren buenas razones y muchos amores. Señora se va a dormir después de un cóctel de vodka, Ribotril, el señor de la casa.